Empezamos con la actualidad de la noche, son las 10:30. Radio Vallecas nos puedes ver por YouTube. Busca Radio Vallecas directo y ahí aparecemos. La cárcel de Soto del Real inaugura un nuevo módulo para tuiteros. El Departamento Estatal de Instituciones Penitenciarias ha hecho público en el día de hoy que la cárcel de Soto del Real incorporará a partir del mes próximo un módulo para personas que ofenden por la Twitter y que será inaugurado por el cantante César Strawberry de Defcon 2, que además de ofender, enaltece. El módulo estará equipado con una medida polémica, una conexión a internet de muy baja calidad que impedirá poder retuitear o responder en la conocida red social. Amnistía Internacional ya se ha pronunciado y denunciado los hechos como otro nuevo método de tortura. El Partido Popular tomará medidas contra Artur Mas. Así lo han anunciado fuentes cercanas al Partido Popular, que afirman que Artur Mas les está plagiando en lo que a saltarse leyes se refiere. Esta situación es intolerable, no podemos permitir que cualquiera ocupe nuestro espacio político. ¿Qué va a pensar nuestro electorado si cualquiera va por ahí así? Primero con la corrupción y ahora con la independencia. Una vergüenza, sentencian. Un vecino de Vallecas acusa al jefe infiltrado de La Sexta de provocarle trastornos de personalidad. El vecino Mauricio, vecino del barrio de Vallecas, emprende acciones legales contra el programa de televisión de La Sexta, el jefe infiltrado, por provocarle trastornos de personalidad graves después de la grabación del programa en su negocio, según afirma el afectado. Desde la cadena de televisión no quieren hacer declaraciones por momento, aunque varios trabajadores de la empresa declaran: ya le dijimos que no era posible realizar el programa en su empresa porque es una panadería con un único empleado, él mismo. El Museo de Cera de Madrid confirma que el escultor de las cabezas y el de los cuerpos no se hablan desde hace años. La dirección del Museo de Cera de Madrid confirma lo que era un secreto a voces, y es que las personas responsables de diseñar y darle forma a las cabezas y a los cuerpos de las figuras del conocido Museo de la Capital llevan años sin dirigirse la palabra. Es verdad, son cuñados, se enfadaron hablando de política cuando lo de las privatizaciones de Aznar en una cena de Navidad y llevan años así. Numerosas fuentes consultadas por este programa reconocen que al principio era una situación insostenible, pero que ya la gente se ha acostumbrado a que los muñecos estén proporcionados. Los bomberos de Londres piden a las parejas que dejen de imitar las escenas de la secuela de 50 sombras de Grey. Con el estreno en cines de la segunda parte de la saga de Christian Grey, han aumentado las emergencias relacionadas con parejas que intentan imitar la película en su vida privada. En los últimos días se han disparado las incidencias en los domicilios. La más llamativa son los anillos atrapados en el pene, como indica la página oficial del Departamento de Bomberos de Londres. Que prevé la adopción de medidas provisionales en la ejecución de las penas, y hay también unas circunstancias personales y que permiten también la no anticipación de las penas privativas de libertad cuando está sometido todavía a una instancia superior de recurso. Es en el análisis de las circunstancias personales, de las circunstancias particulares de cada caso concreto, donde se concluyen si existe o no existe riesgo de fuga, otras circunstancias que justifiquen la prisión provisional. Su patrimonio no es producto de su trabajo, es producto del robo, y ella es una cómplice y tenía que estar en la cárcel. Su padre también, por supuesto. Su hermano todavía parece que el hombre aguanta. No, me parece indecente también. Tenía que haberle caído los 19 como poco. O sea, un roba gallinas, como se dice vulgarmente, por bastante menos se tira un par de años en la cárcel. O sea, una auténtica vergüenza. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. A acabamos de conseguir un espectador más por YouTube. Eso ha sido debido cinco, a... Cinco espectadores ya. Cinco espectadores. Hola, cinco espectadores. Más los 2 millones que están por FM. Pero claro. Que no podemos y monitorizarlos. Por internet, también un saludo a nuestros oyentes de Latinoamérica. Que allí se sigue mucho también este programa. Es verdad. Eso se comenta. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Yo todavía estoy... Cuenta conmigo dentro de... lo tuyo, ¿no? Dentro de 10 segundos. Está ahí sufriendo. Está jugando el Atlético de Madrid. Levante. Claro, lo bueno es... el Levante de... ¿Leverkusen es eso? El Levante de Leverkusen. Es el Leverkusen. El Leverkusen. Leverkusen terminó. Ya está. Ya estoy para el programa. ¡Hola, audiencia! ¿Cómo estáis? Cuatro espectadores. Vuelve a enchufar eso. Nos han saludado. Nos han saludado, sí. Qué fuerte. Bueno, hola, oye, Jorge. ¿Cómo estás? Que digo ¿en yo tu casa estás solo? que tenemos ahí un chat en directo. Claro, claro, es verdad. Que si invitamos a Jaime Alonso de la Fundación Francisco Franco, no quiso venir. No ha querido venir. Está en el bar de Cheng tomando algo. Pero un día le podemos llamar, aunque sea. A lo mejor es que estas son horas, porque estas no son horas a lo mejor de estar en la Fundación haciendo cosas, bueno, cosas fascistas, ¿no? Estén más a estas horas, a lo mejor estará más en la Fundición. En la Fundición. Pero un día le podemos llamar en riguroso diferido, como lo del despido este. Y tal. Sí, como la dimisión del señor este de Murcia, ¿no? También. Oye, ¿qué pasa con ese señor? Que no me entero muy bien. O sea, que ha robado o presuntamente y dice que no se va. No, hombre, no. Se encontró. Se encontró dinero, ¿no? Sí. O algo así. Se encontró dinero para un amigo o alguna historia y por lo que sea le dicen que dimita y no quiere. Pero por lo que sea. ¿Y Ciudadanos? Además dijo que iba a dimitir si le pasaba esto y ahora resulta que no. Pero digo yo que no estaba ahí Ciudadanos, que era el garante. Vamos, yo voté a Ciudadanos. Pero que no está imputado, está investigado. Pero investigado, pues como cualquiera de nosotros. Este aquí fue el truqui que hicieron antes de lo de cambiarlo de imputado para investigado, ¿no? Sí, que no sirvió de nada, porque en todos los periódicos pone anteriormente imputado. O sea, es como. Sí. ¿Veis? Es que ahora los. El artista antes conocido. Los periódicos de vez en cuando. Y se creían que iban a pillar a prisa. Hacer una buena labor. Se creían que iban a pillar a prisa. Pues no está ahí Cebrián con el ojo puesto. Ay, Cebrián. Sí. Otrora garante del periodismo independiente y libre acá. España. Bueno, pues ha pasado eso esta semana. No sé qué más cosas han pasado esta semana. Bueno, Pedro Sánchez que sigue con su cruzada del Frente Popular. Pero se ha vuelto radical. Sí, va a ser borroca dentro de poco ya. El otro día le vieron comprando palestinos. Estuvo en la palestinos estuvo en la manifestación de los bucaneros esta que hubo allí. Sí. Estaba ahí Pedro Sánchez también pidiendo la dimisión del presidente del Rayo. Qué fuerte. De hecho, se dice que Zozulia no vino al Rayo porque Pedro Sánchez estuvo moviendo los hilos. Estuvo, hombre. No movió los hilos. Pedro Sánchez se puso un pasamontañas y le pegó una paliza antinazi ahí a saco. Pero, las botas. Mira, para los que estáis en YouTube, Adrián Gándara ha estado a punto de volver a tirar la cerveza como la semana pasada. Sí. Claro. Solo que esta vez encima de un teclado de ordenador. Si quieres que Adrián Gándara tire la cerveza de nuevo, envíanos un WhatsApp al 640. Que estamos en 7. Si llegamos a 50 oyentes, tiramos la cerveza. Sí, venga, a tope. No, pero yo estaba pensando que dices que no vino Zozulia por Pedro Sánchez. Yo pensaba habría sido por Albert Rivera. Eso dicen. Porque porque Albert Rivera también ha dicho que él ha parado la huelga de los estibadores. Sí, y va a ir a abrazarles uno a uno. Que me consta porque yo tengo fuentes, tengo contactos allí en el mundo. ¿Como Eduardo Inda o mejores? No, de los de verdad. En el mundo estibador y me dicen que eso de. Que Albert Rivera, que no. Albert Rivera sí. Sí, Sotoboche, me han dicho. Que no, ¿no? Albert Rivera no. Que parecía que sí, pero que no. Que al final va a ser que no ha parado nada. No. Pero bueno, pero que ahí está. Es que algo tiene que hacer el hombre. Es que últimamente Albert Rivera no hace muchas cosas. Antes molaba Albert Rivera, ya no. A veces le da el bajón. Y luego viene el subidón. Está el saca congreso de Ciudadanos. Que... ¿Ha habido uno de esos? Sí, lo han elegido como líder, algo que es sorprendiendo a todos y ya está. Ah, okay. Pero claro, con el concierto de Vista Alegre, pues... Verdad que después de Vista Alegre además se han cambiado los puestos ya en el congreso. Un momento, porque igual podemos conseguir información privilegiada. Veo que en el último comentario pone... Adrián, ¿qué haces bebiendo cerveza y no Jagermaster? ¿Por alusiones? Os recordamos que no se pueden decir marcas por el chat de YouTube, ¿vale? Decir lo que sea. Decir Jagermaster, que se han saltado los filtros. La bebida esa del demonio. La bebida es un ciervo. Oye, ¿qué ¿no? pasa? Que vosotros aquí mucho meterse con Albert Rivera y con los del PP, pero la purguita de Podemos no decís nada. La purga. Purguita, la purguita, mi niño. Se han cambiado los asientos, han dejado a Tania Sánchez, la han mandado a la última fila, la pobre mujer. Claro. A ver, yo. Y Íñigo Rejón a pegarse con Cifuentes. Que hasta habló Cifuentes y se pronunció sobre el tema. Dice, ¿por qué me mandáis a mí la mierda? Que yo no lo veo, yo no lo veo tan así. Y encima yo creo que hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía respecto a este tema. Y me explico. ¿En Podemos? En Podemos hay mucha... No, en el mundo en general. Hay mucha hipocresía y os digo por qué. Vamos a ver. ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias? ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias? ¿A quién ha puesto de número 2? ¿A quién ha puesto de portavoz? A la Churri. Ha feminizado. A ver, muy bien. Sí, no. ¿Vosotros qué hacéis en vuestra casa? Dejáis que hable ella. ¿Por qué? Porque si no, luego os corren a collejas. Pablo Iglesias ha hecho lo mismo, pero en su casa, que es un partido político. Lo que pasa es que cuando vosotros lo hacéis en casa, cuando vosotros... Voy a mirar a la cámara. Cuando vosotros lo hacéis en casa, no se entera nadie. Aquí se ha enterado todo el mundo. Hay una horda feminista que viene a partirte la cara, Michael. Ojo, que mañana, ¿qué? Que están llamando a la puerta. Puta va a estar en el matinal. Pero que yo no he dicho... Cuidado. No he dicho nada machista. Soy el infiltrado. He dicho que manda en ellas. Y es verdad. Entre los toros, lo de los toros fue un tema vital. No empecemos. Disfrutaste. Disfruté con la entrevista al de los toros cool, sí. Pero bueno, esa es lo más cool que has hecho aquí en mucho tiempo. Probablemente. Eso y hablar con las mareas es lo que más. Bueno, vamos a ir a hacer una menopausia. Ahora volvemos. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. A darle, vamos, Adri, tú puedes. Adrián, dale ahí. Te debes a tu público. Ya de hecho, ya ha habido gente que está pidiendo a Tongo y es el que quería poner. Es un cantante peruano que lo ha petado. No sé si lo habéis oído en las redes. Algo, es una versión. Es que de... no tengo internet. Hombre, Tongo, algo me enteré el otro día cuando estaban hablando de Eurovisión. Hablaban de un tal Tongo, ese es el que mandamos a Eurovisión. No exactamente. Ostras, qué movida, eso, no hemos comentado nada, ¿eh? Luego lo comentamos. Hubo palos. Vamos a poner ahora. Sí, hombre, el Chop Suey. Está muy rico. Pues este hombre hizo una adaptación. Es como el Jagger, eso, ¿no? Como el Jagger Master. Una cover de. Y bueno, es esto. Es esto. Atentos que estarán parte instrumental. Ahora va a venir la. Ahora es cuando rompe. La letra. No es cuando rompe. Es una cover en Panchito, dice. No digas eso, que. Y es esto. Esto es. Qué maravilla. Y si alguien dice, esto es horrible, yo le recomiendo ver el videoclip. Eso ya es maravilla pura. Pero no me lo has aclarado. Entonces esto es lo que mandamos a Eurovisión. Desgraciadamente no, es peruano. De hecho tengo contactos peruanos. O sea, si tú tienes tus fuentes en el mundo estibador, sí. Yo las tengo en el mundo peruano. Y me cuentan mis fuentes peruanas que ahí este hombre se gana la vida haciendo esto. Mis fuentes peruanas. No, y quería hacer un. Sí, es que, a ver, yo tengo contacto por el mundo. Tiene fuentes peruanas. Es que Adrián domina el lenguaje de Cervantes. Allí donde va matando gente, pues. Pues. O sea, pero es una fuente hecha por peruanos o. Yo. Es una peruana. No revela sus fuentes. No puede revelar sus fuentes. Pero lo que me han dicho es que la gente del dinero le paga a este señor a Tongo para amenizar las fiestas. Comentarios de los oyentes. Este tío vende farlopa, ¿no? Porque lo que es cantando no ameniza nada. Por favor, comentarios de los oyentes. Este es un buen programa porque lo presenta J. Pelirrojo. J. Pelirrojo, el nuevo youtuber de Radio Vallecas. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, ahora somos youtubers. Sí, sí, sí, ya solo tenemos que ir dándole mierda a mendigos y ya nos hacemos con la fama. Ah, pues ya podemos sacar libros y cosas así. Este hombre salió en popular y Europlay se metió con él y el hombre se defendió. Y se defendió porque muchos le han hablado de su mal inglés. Y él se defendió porque no canta en inglés. Él va a cantar en... ¿Él canta? ¿Cómo dice él? He dicho que no es inglés. Es mi nuevo idioma, Tonglish. Es más, si ustedes quieren seguir música, el requisito primordial, el primer requisito es no saber inglés. Ah, claro, claro. Hombre, hostia, bueno, estoy 100% preparado para aprender ese idioma. Hemos comentado que este tío es una mezcla entre King Africa y la mosca. También es un hombre muy peculiar, una mezcla entre King Africa y la mosca. Es que King Africa ya es una mezcla entre King Africa y la mosca. Claro, pues imagínate este, es un engendro de la naturaleza. ¿Qué es esto ahora que suena? Otra vez. Ah, pero ahora le mete el punto latino. Y bueno, el hombre se metió con él y también el hombre se defendió, que es el... Espera. Por favor, técnico, corte número 3. ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? ¡Auronplay! No quiero faltarte respeto. No quiero decirte lo que pienso de ti. Pero tienes algo parecido a mí, sí. Pero sí te digo que el nombre artístico que yo me llamo, Tongo, te pareces. Quitándole la letra G. Porque yo me llamo Tongo. Pero tú te llamas Tonto. Oh, le ha llamado Tonto. No, drop realmente, mic. Realmente le ha llamado Tono, porque Tongo, si le quitas la G, queda Tono, no Tonto. Uf, yo, ¿cuándo van a retirar las embajadas? De, madre mía. Aquí es la nueva guerra del Pacífico, pero España, por Europlay, que hoy le he visto vídeos suyos diciendo chistes afganos, o sea, lo normal de Europlay. Ah, bien. No te metas con Auronplay, que ahora eres youtuber y... Sí, a lo mejor salgo en su próximo vídeo. Yo es que no quiero guerras con los youtubers, que son... Eso es un mundo muy raro. Y bueno, vamos a cambiar de canción porque hizo otro tema, hizo otra cover. Está llegando... Uy, vamos. Yo sé que sí, conocí esta canción. Madre mía. Esto, Linkin Park. Esto fue más bien Drinking Park, ¿no? Drinking Park. Bueno, eso es lo que hacía ya el propio cantante de Linkin Park. Tyrone in quanto fuori to be feelings are faces like under the surface. Don't know what you're beating of me. Put under pressure. Pero por el amor de Dios, in your truth. Every step is a taking another mistake to you. De hecho, este hombre hizo una encuesta diciendo: oye, que viene Nikin para Perú y os veo muy, muy a tuve con el tema. Voy a cantar una canción suya. Indien y Nami, claro. Internet se movilizó diciendo: pues a ver, pelea por a ver qué cantaba, qué canción elevaba las alturas. Y no digo las alturas al tuntún porque es que en el videoclip, evidentemente no podemos poner aquí el videoclip, pero sale montado en una especie de cóndor. Sí, podemos ponerlo, pero no lo iba a ver nadie. Se sale teñido de rubio, en plan Son Goku, en plan Super Saiyan. Y yo creo que el punto más surrealista es cuando se pone con Photoshop el famoso gif de Van Damme bailando. Se pone su cara. Pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Yo lo llamo arte, la verdad. Yo creo que estas cosas yo creo en internet. Yo creo que lo más importante a destacar de este tipo es que le pagan por hacerle imbécil. O sea, sí, ¿para cuándo nosotros? Claro, además nosotros estamos haciendo el imbécil sin que nos den un duro. Además, mis cuentas poner lo que me confirman es que no solamente es que lo pete, es que termina sus conciertos y la gente saca sus tarjetas de crédito diciendo una hora más, una hora más. Y estas son fuentes, las fuentes que me, y son fidedignas. Sus fuentes peruanas. Y ahora vamos a poner el último tema. Allí es así. O sea, el artista lleva para cobrar la tarjeta. Lleva datáfono. Porque el hombre, o sea, se apunta a todas las modas. Se pico el Pokémon GO. Esto es un videojuego. Pero. Tengo que explicar el letongue, pues como si de guerra, que es como tongo, pero porque mis fuentes de problemas me confirman que está de modo afrancesar las palabras. Igual que nosotros estábamos en plan niga o hacemos cosas en inglés, en Perú se afrancesa. Y el hombre se ha asumido a la moda y coge su nombre y lo llama letongue. Pero aquí está cantando en la versión... En tonglish. Escucha. En tonglish español. Claro. Yo viajaré de aquí allá. De aquí allá. Y bueno, tiene muchos temas. Hoy he descubierto Let It Be de los Beatles, Sorry Justin Bieber, Switch and No Man Never San Roses. Tiene. Y espero que siga haciendo mucha música, mucho arte. Nosotros también lo esperamos, ojalá. Si no sé si tenéis algo más que decir, pero yo con esto cierro a todos. Yo estoy muy de acuerdo con un comentario de Pam Mios. Orejas sangrando en este estudio, pues sí, sí. Sí. De hecho, hemos perdido 4 espectadores cuando ha petado la canción de Tongo. Sí. Te hacen una pregunta, J. Pelirrojo. Sí. La vamos a contestar después de un indicativo. Toma, o dos. Ya. Ahí llega el cebo. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Pregunta JL por YouTube. ¿Me recomiendas ver Batman Beyond o Batman contra Drácula? Siempre Batman contra Drácula. Bueno, no he visto ninguna de las dos. Si es que son películas o... Pero tienes dos murciélagos por el precio de uno. Batman Drácula... Claro. Molaría que fuera Batman de Tim Burton contra Drácula de Bram Stoker. ¡Bram Stoker! Si es más divertido del Batman de Joel Schumacher, concretamente de Josh Clooney, contra cualquier otra cosa. O estaría muy bien el Batman de Adam West, el de los 60, contra el Drácula de Enrique Cerezo. No, contra el Drácula chiquito la calzada. ¡Con Drácula! Enrique Cerezo, Drácula. Queremos tu pescuezo. Sí, Enrique Cerezo, que le produjo a Argento una peli de Drácula. Aguanté 10 minutos y porque sale en mameyes. Es que Enrique Cerezo, o sea, lo que por si los youtubers y los millennials no lo saben, ha sido productor, y yo creo que sigue siendo productor, de grandes películas. Que se emiten en canales de postín como 13TV, por ejemplo. Y en su propio canal, en 8. En 8TV. Y se emitían en Localia antes de que, su culpa, fracasara. Canales de verdad, canales liberales de Extremo Centro. En 13TV no pueden salir las películas de Enrique Cerezo porque salen a tributos y 13TV es la cadena de los obispos. Bueno, depende, porque los de Opus se acuestan a las 8, entonces si lo ponen a las 8 y media ya puede salir cualquier cosa porque ya no están. Pero siempre están los Flanders buscando por la noche. ¿Qué ha pasado esta noche? Oye, que te iba a comentar, Adri, tú el otro día nos trajiste un señor aquí que hacía trap. Yo pensaba que lo de trap era de coña, pero no, es un género eso del trap. Es que vi que Andrea Levy ha ido a un concierto de trap. Pues no sabía que a Andrea Levy le gustaba el trap. Yo le hacía más de Nacho Vegas. De hecho, hay una foto por ahí rulando de dos tíos con una camiseta que dice... ¿Se lo podemos poner a la gente de YouTube? Va a ser complicado que lo vean. Pero sí. Vamos, hay una foto, buscar por ahí, porque hay una foto con Andrea Levy con dos señores que dicen que llevan una camiseta que pone Andrea Levy, por ti nos haríamos de derechas. Y ella está en un concierto de trap. Pues yo conocí a esta señora AK-95. AK-95, que luego se ha reciclado, era cantante pop. De hecho, he de decir que tengo aquí un tema del grupo, y esto es verídico, del grupo de trap al que fue Andrea Levy. Mira, escuchad. Estamos trabajando en ello. Mientras nos dicen por aquí que es que Andrea Levy y Nacho Vegas. Pim Flaco y Kinder Malo. Claro, pues hostia. Andrea Levy y Nacho Vegas fueron al mismo concierto. Cuidaré del flaco, papá, poco amigo, mucha rata, mucha puta y poco amor. Esto es música. Mierda, lo que es una guapa, pero yo lo hago mejor. Tú eres un chihuahua y un American Stanford. Pero qué puta mierda es esto. Eres un chihuahua y un American Stanford. Imaginaos a Andrea Levy bajo toneladas de éxtasis bailando desenfrenada en un concierto de esto. Pero de verdad, mira, trap. Voy a buscar de verdad qué es esto del trap. Vale, pero es que tenéis que ver el vídeo. ¿Qué encuesta? ¿Debate? ¿Tongo o esto? El trap. A mí me gustaban más los trap de sonrisas y lágrimas. Mira, el trap, a veces también llamado trap house, trapatón o trapstep o festival trap. ¿Pero quién se inventa? Tongo le llama trapatón, claro. Es un género musical de la variante electrónica influenciado en la década de los 90 en el sur de los Estados Unidos. Mezcla hip hop con música futurística. Es que esto es totalmente otro milenio. Sí, sí. Se caracteriza por su sonido agresivo y contenido lírico. No estamos preparados. Contenido lírico. Vamos a ver. Y bueno, trap en España, pues mira, gente, LFAM Madrid, Takers, Pound Guns, Z Flaco, debe ser este señor. Pero son Sofaguirre, hostia, ¿eh? Sí, pues yo lo digo, no creo que eso no es trap, no sé, yo no, eso está un poco Sofaguirre es una mucho mejor que bastante mejor que, o sea, esto. Yo, a los que primeros que has nombrado, yo le descubrí también por otra, por YouTube. Por fuentes, no peruanas, pero fuentes. Y con temas como no me acuerdo, era Soy adicto a tu coño, una cosa así. Pero vamos a ver, ¿cómo puede salir esto del sur de los Estados Unidos si allí solo tocan los hijos de los primos y tocan el banjo y están desdentados y Lynyrd Skynyrd y gente así? Entonces no me creo yo esto. Esto en la Wikipedia está mal. El futuro. La Wikipedia está mal. La temática futurista. Ay, lo de Eurovisión. Sí, cuenta. Eurovisión, no, que es que no sé si lo comentamos ya la semana pasada. No, que, no, bueno, llegamos. Resulta que un tío con camisa hawaiana, pelo largo y que le hizo un corte de mangas a sus compañeros de competición para entrar en Eurovisión, resulta que va a ir a Eurovisión y dicen las malas lenguas que va a hacer dos cortes de mangas. Que va a hacer dos cortes de mangas y que ha ido gracias a que es amigo de uno de los señores importantes de los 40 principales. Enchufismo en Eurovisión ya. A ese señor, no me lo esperaba, ¿eh? Y a ese señor de los 40 principales le untaron el lomo. Eso cuéntalo tú, porque yo a ella no. A ver, pues ya mis fuentes se acabaron. Bueno, estaban. Es que, a ver. No son peruanas. No, mis fuentes eurovisivas me dicen, claro, que el mundo de Eurovisión es complicado. Es complicado, es un mundo muy chungo donde la vida no vale nada. Y mientras estaban allí en la gala, cuando salió el chaval este del corte de mangas como elegido, al señor de los 40 principales, no sé cómo se llama, Xavi no sé qué. Yo es que el único Xavi que conozco es Xavi Hernández. Y ya no juega. Y Alonso. Bueno, Alonso, el Tolosierra, dices. Sí. Vale, ese. Pues claro, parece ser que la gente del público le pegó al señor de los 40 principales. Claro, estaba allí también de jurado Javier Cárdenas. Puto amo, como diría Javi. Javier Cárdenas, pues estaba allí, vio aquello y dijo: no, hombre, no, esto sentido común. Fue un poco raro, yo lo vi en directo. Sí. Y fue un poco raro todo. Sí, porque luego estaba Virginia Díaz, la de Cantizano, que lo presentaba, ha vuelto a la televisión. En forma de chapa. En forma de chapa. Y estaba Virginia Díaz, la de Cachitos, la de Radio 3, sí. Y ha dicho que no vuelve a un sarao de estos. Normal, ella está acostumbrada a Radio 3. A nombrar grupos que no existen. Sí. El otro día reconoció que han desaparecido, según los nombres, desaparecido. Lo tengo por aquí. Sí, Xavi Martínez relata su escalofriante agresión. Oh, relátalo. Cuéntanos más. Y se desvincula por completo de Eurovisión. Tell me more. Hombre, nos ha jodido. El jurado de Objetivo de Eurovisión cuenta que le acorralaron. Vaya. Xavi, no dejes que te acorralen nunca. No dejaré que nadie. Y le pegaron un tortazo. Eso es una escalofriante. Se lo dieron a mano abierta, ¿eh? Y escribe una carta donde pica, justifica su puntuación y se desahoga. Yo me imagino en casa, pues llorando sobre el folio. Y me hicieron daño. Señala donde te dieron el bofetón en este muñeco. Toda la mano marcada. Este sábado 11 de febrero de 2017, Televisión Española emitía la gala que decidiría el representante español para Eurovisión. Jaime Cantizano fue el conductor de una de las galas más accidentadas hasta el momento. Esto fue todo culpa de Jaime, seguro. A mí me dio mucha vergüenza ajena. Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martínez fueron los miembros del jurado de Objetivo Eurovisión, porque Cárdenas sabe mucho de frikis. Entonces pues le llevaron para allá. Es un experto en esto. Para que pusiera ahí su opinión. Muy a su pesar, sobre todo en el caso del locutor de los 40, porque bueno, seguramente le pesó mucho más a Cárdenas. Aunque él no recibió el tortazo, pero se sintió peor. Dice: me ha dolido más a mí que a ti, le dijo a Xavi. Llegó Cárdenas, le miró y le dijo: casualidad. En su votación, Martínez dio 12 puntos al ganador, Manel Navarro, y solo dio 5 a la preferida por el público, Mirela. Claro, es que el público no tiene nunca. Es que no debería votar. Lo que hizo que un grupo de eurofans reaccionaran de forma violenta contra él. Durante la valoración se escucharon gritos de público como Tongo. A gran artista peruano. Seguramente estarían ahí todas las fuentes de Adrián Cantar. O sea, pasan mis fuentes a ver qué les aparece esta sección. Vendido, esto será gente del PP, o estás comprado, gente del PP también. También. Nos dicen cosas del trap. Dicen, lo que pasa es que el trap está adelantado a su tiempo concretamente, es en el que se producirá el apocalipsis. Y luego aquí dicen, yo quiero a los cuatro del estudio haciendo la avioneta rollo Pin Flaco. ¿Cómo es eso? ¿Tú sabes de eso, Adri? ¿Qué es eso? Pues, no sé. Pin Flaco era quien estaba sonando antes. Pero o sea, vamos a hacer la... a Andrea Levy. Ah, A mí me mola Andrea Levy, no, pero que ¿cómo se hace la avioneta esa? La violeta. La avioneta, la violeta. Ah, no. La avioneta. La violeta será. O sea, pero hace falta cocaína para hacer la avioneta. Es que a lo mejor, claro. No, pero en verdad, como yo ellos, los traperos estos no. O sea, en realidad, o sea, hablan de armas y de farlopa, pero luego pero, no. Luego vasito de leche y a la cama con mamá, ¿sabes? Pero o sea, los traperos no. Yo pensaba que eran los gitanos de mi barrio que van recogiendo cartas. No, es todo lo contrario. O sea, los traperos son por los que van de gitano de tu barrio, pero luego con mamá. ¿Cuánto me tenéis que enseñar? Pasito de leche. ¿Cuánto me tenéis que enseñar? Qué poco millennial eres. Oye, aquí está mandando a alguien las horarias. ¿Qué pasa? Los pitos. ¿Las horarias qué? Los pitos. A callarse. Una cosa. Que es que no hemos hablado de Bola de Dragón, que ha vuelto. Solo eso. Nada más. Por chapa. El Imperio del Monopolio. Emitiendo directamente en tu hipocampo. Esto es Masiel, hablando de Eurovisión, esto es Masiel. Muy bien traído. Muy bien traído. Bueno, esto lo traigo porque tiene relación con nuestro siguiente invitado. ¿Va a venir alguien? Bueno, lo tenemos vía satélite. Pero bueno. Super satélite. Os pongo en antecedentes porque, bueno, la iglesia ya sabéis que está un poco de aquella manera. Está desbocada. Antes de empezar, que se quiten del YouTube, ¿no? Que si no se va a perder la magia de la radio. No. No, deja la magia de la radio. El performance. Tendría que irse fuera como hacían los de el Night Show. No, déjalo. Déjalo, porque aquí esto es una entrevista seria. Bueno, pues esta semana el programa de televisión italiano La Gavia, que no tiene nada que ver con el centro este comercial del Ensanche, ha desvelado la historia de un párroco que frecuentaba varios prostíbulos y que llegaba a gastarse en los servicios de prostitutas hasta 400 euros en una noche. O sea, muchas prostitutas son esas. O muchos euros. A una sola noche. Uf. O una prostituta moito cara. Moito cara. Moito cara. Eso es gallego y italiano. Eso, apúntatelo porque ya verás luego. Los periodistas le pillaron infragante usando una cámara oculta accediendo a estos locales. El señor se vanagloriaba de sus actividades nocturnas, del porno que consumía o de las chicas con las que había estado. Además... Son putas, o... También. Diego Gallu. Además acudía a estos locales con el hábito de sacerdote puesto. Y si se encontraba allí con algún feligrés, le amenazaba con contarle que toda su familia. Las manchas se disimulaban mejor. No iba de paisano. No iba de paisano, estaba de servicio. Pero es que además eso, si se encontraba algún feligrés, le decía... Con la bandera bajada. Decía, como les cuentes lo mío, les cuento yo lo tuyo, que los dos hemos venido aquí lo mismo. Bueno, pues entonces, como quiera que ya le han pillado con el carrito al helado, ¿no? Pues lejos de negarlo todo, que la verdad es que también iba a ser difícil porque hay imágenes explícitas, el párroco ha decidido huir hacia adelante y ha elegido un medio como Radio Vallecas para contar su experiencia. Y así que saludamos a esta hora de la noche desde nuestra emisora en Roma, Radio Vallecas Roma, porque estamos en todas partes. Radio Vallequi. Radio Vallecas Roma, a Francesco Giglio, el padre Francesco Giglio. Buenas noches, buena notte. Buenas noches, pero por favor, llámame Gigi, Gigi el amoroso, que es como mi nombre artístico, ¿capisci? Ajá, vale, bien. Por cierto, que encantado de estar en su programa, soy muy fan. Me lo pongo siempre antes de salir de fiesta. Claro, ¿usted sale de fiesta también los martes? Claro, los martes son los nuevos jueves, Por cierto, que me alegro de poder contar mi parte de la historia, porque hay ciertas cosas que se han masificado, se han sacado de quicio. Bueno, no se preocupe porque aquí va a tener la oportunidad de explicarse. Gigi, padre, lleva usted el amoroso. Lleva usted casi 20 años como párroco. Entonces, lo de olvidar el voto de castidad es algo que surge un día, el no poder aguantar esas férreas imposiciones de la Iglesia Católica y no poder poner freno a las, por otro lado, fuertes pasiones del ser humano. ¿Es algo así? Bueno, en realidad esto es una afición mía desde hace muchos años, desde antes de vestir los hábitos, Yo entré al seminario con un amigo que era futbolista y él no dejó el calcio al hacerse cura. Y me dije, yo voy a hacer lo mismo, el señor lo entenderá, ¿no? A ver, A ver, yo creo que hacer voto de abstención futbolística y de castidad, yo creo que no es lo mismo, ¿eh? O sea, los curas hacen voto de castidad, no renegan del fútbol. Vamos, la comparación afortunada no es. Oiga, ¿aquí el cura es usted o yo? ¿Quién va a saber más de esto? Si yo le digo que es lo mismo, pues es lo mismo. Que usted es un seglar y no sabe lo que ocurre entre los muros de un seminario. Bueno, a mí no me va a convencer de esto, pero bueno, vamos a seguir con la entrevista. Vamos a la siguiente pregunta. Vaya cara dura. En el vídeo se ve que se gasta hasta 440 euros en prostitutas en una noche. ¿De dónde saca ese dinero? O sea, ¿del cepillo de la parroquia? No, hombre, no. ¿Qué ha dicho usted? ¿Qué clase de criminal cree que soy yo? ¿Cómo voy a robar yo ese dinero de mis feligreses? O sea, entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Porque del sueldo... De la venta de metanfetamina, ¿eh? La cocino yo mismo, ¿eh? En mi casa le doy mi toque personal y la vendo a precios populares. La llamo Gracia Divina. Es pío popular entre los ragazzis del barrio. Pero eso es ilegal. ¿Qué cosa? Eso es vender droga. ¡Cuánta hipocresía! Si los sacerdotes hacen licores y cerveza y las monjas hacen pastas, ¿por qué no iba a hacer yo mis propias recetas? Eso es discriminatorio, ¿eh? A mí me da que no es ni remotamente lo mismo vender pastitas y metanfetamina. Son diferentes puntos de vista. Lo que pasa es que yo, el licor y la cerveza están mejor vistos por la sociedad. Y son legales también. Apuntemos eso, en fin. Bueno, como hemos podido ver en el programa de televisión, usted presume de que entra en zonas privadas donde le hacen masajes que terminan, vamos a decir, con... final feliz. Masajes con final feliz. Es correcto eso, ¿no? Claro. Pero ahora es un crimen buscar ayuda terapéutica cuando uno tiene achaques. Y yo tengo la espalda muy mal, con una hernia, ¿eh? Y me pongo en manos de profesionales. ¿Es eso malo? ¿Es eso pecado? Nah, pero hay fisioterapeutas, o sea, gente especializada en esas patologías. O sea, no necesita usted ir a prostíbulos y mucho menos terminar con final feliz, ¿eh? Pero yo me debo a mi parroquia, a mi gente. No tengo tiempo de ir por el día, así que voy por la noche. Me pongo en manos de estas especialistas y ya pues las dejo hacer su trabajo. Mato dos pájaros de un tiro. Además, fisioterapia por el día sí, por la noche no. ¡Eso es discriminatorio! Pero estas especialistas que usted frecuenta, ¿están diplomadas al menos o algo? ¿Tienen algún título? Yo no sé nada, yo no les pido papeles, yo no juzgo. No juzguéis y no seréis juzgados, dice el Señor Santísimo, ¿eh? Sí, y vale, y esto del hábito, o sea, porque en el vídeo dice que va al prostíbulo con el hábito para imponer respeto. O sea, ¿eso es algo que le da morbo? Ir con el hábito a... Mire, a joven, uno es sacerdote las 24 horas del día, ¿eh? Tutti el día. Soy como un policía, ¿eh? Siempre estoy de servicio y con el arma cargada, ¿eh? Uno nunca sabe cuándo alguien va a tener que hacer una confesión, una extrema unción o un exorcismo, ¿eh? Un exorcismo en un prostíbulo. ¿Ha hecho usted alguna vez un exorcismo en un prostíbulo? Algo así, ¿no? Una de las chicas, la noche de Halloween, iba disfrazada de niña del exorcista y una cosa llevó a la otra. Ya me entiendes. Oiga, realmente yo creía que iba a reconocerlo todo y en el fondo lo que das son explicaciones que no se sostienen. O sea, explicaciones de mierda. O sea, vamos a ver, ¿frecuenta o no frecuenta usted prostíbulos y los servicios de prostitutas? ¿Sí o no? Bueno, sí, un poco sí. O sea, ¿viola usted constantemente el voto de castidad llegando a pagar casi 600 euros en una noche por hora y media... con 5 chicas en un privado? Hostia, esa fue buena, sí. Digo, sí, sí, lo reconozco. Soy un pecador, ¿eh? Un pecador y un vicioso. No lo puedo evitar, ¿eh? Me arrepiento mucho, sí. Entonces, si se arrepiente, ¿volverá a hacerlo? Esta noche, en cuanto termine el programa. Pero ¿cómo tiene tanto morro? Mire, yo peco mucho. Peco todo lo que puedo, en realidad. Pero luego me arrepiento, me confieso y vuelvo a estar libre de pecado. ¿Y libre para volver a pecar? Tutti limpio, por descontado. Si es de lo que va a estar religión, ¿eh? Por si no se ha enterado. Lo que pasa es que yo voy de frente, otros lo ocultan. Mire, si no el padre que me confiesa, ¿eh? Que yo soy un profesional, yo no me confieso solo. Él me ha pedido recomendaciones, ¿eh? Todo para poder ir a una fiesta de estas. Mira cómo está la iglesia, cómo está el clero. O sea, y sí. Si le da igual el voto de castidad, el dinero lo saca de sus trapicheos, vamos a decirlo así. De mis negocios. Sí, ¿por qué no cuelga entonces los hábitos? O sea, ya que decir de cara, ¿No sería más correcto y más respetuoso para la gente que cree de verdad el que deje los hábitos? Usted y... Vamos, digo yo. Hombre, pues pensarlo pensé, ¿no? Pero yo acabé en el seminario y por respeto a la mía mamá, que su ilusión era verme de sacerdote mientras ella viviera para verme con mi vida encarrilada. Y una mamá no se le dice que no, ¿eh? Eso es de muy malos hijos. ¿Y su madre entonces vive aún? Sí, tiene 97 años y una salud de hierro. Así que queda padre Francesco para rato, ¿eh? Bueno, si me disculpa, me requieren en otra parte. Hoy es el día de las fiestas del agua en el Fortunato Conglio, ¿eh? El conejo de la suerte. Y quieren que yo la bendiga. Claro, claro, o sea, sacerdote las 24 horas, ¿no? Es vero, es vero. Arrivederci. Ah, y díganle al Púnico me debe 60 euros, ¿eh? De la última vez que vino por aquí, ¿eh? Sí, sí, de su parte, se lo decimos. Por cierto, salude a su madre también, que creo que tiene ascendencia gallega. ¿De tu parte? Sí, de mi parte, sí. Muchas gracias. Adiós, pues adiós. Así es como está el clero en Italia, cerquita del Vaticano, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Muy parecido a España. Oye, que me han preguntado por ti. No sabía a lo que se estaba refiriendo. No, no. Ah, vale, de la gente. Él sabía algo. Ha dicho algo de 60 euros. Le da el volquete aquel. Algún viaje. El volquete aquel. Pony paga la coca a primer aviso. No sé. No fue de aquello que montaste con Granados. Con el... Sí, que vino Rivera y. Sí, sí. Qué sí. Locura, qué locura. Blancas Navidades. Yo ballo, el ballo del matone. Ficciones de la Morena. Bueno, Javi, que tenemos que hacer algo con el negocio. Necesitamos una cara conocida para nuestra próxima película, ¿eh? Pero alguien que no sea conocido dentro del mundillo del porno, no, no sé, necesitamos... Alguien que no sea internet tampoco. Que no sea, pero que no sea el gremio. No sé si me entiendes. Sí, claro, sé lo que quieres decir. Un cameo, ¿no? Exacto. Yo creo que puedo conseguir a la persona indicada. Creo que podemos reventar internet con esto. ¿Quién? Paulo Coelho. ¿Pero qué coño dices? ¿Cómo vamos a conseguir que Paulo Coelho salga en una de nuestras películas? Pues haciendo llamadas, contactos. Se le ve una persona asequible y con ganas de ayudar. Mira, voy a empezar por el alquimista. Joder, librazo, ¿eh? Una puta maravilla, tío. Creo que ahí debe estar la clave para contactar con él. Ahora vuelvo. Voy a por él, ¿vale? Vale. Aquí está, el puto Paulo Coelho, ¿eh? A lo mejor le encontramos una vocación diferente y salvamos la puta vida de mierda que lleva, ¿eh? A ver. A ver. Veamos. Hostia. Lee aquí un momento. A ver qué pone. Y entonces ¿qué? El alquimista dejó entrever en sus pupilas el número que le había marcado su terrible destino. El número que había acabado con su familia en Auschwitz y con él en el paro. El número era 699-318162. No creo que haya sido tan gilipollas como para haber puesto su número de teléfono en la novela. Es que no es posible. Bueno, a ver, no tengo nada que perder, ¿no? Llamamos. Venga, dale, que seguro, segurísimo que te va a coger el teléfono el puto Paulo Coelho, seguro. Hola, buenas. ¿Estamos hablando con Paulo Coelho? No, chaval. Estás hablando con Paco Coelho. ¿Cómo que Paco Coelho? Que sí, chaval. Paco Coelho. ¿Y usted tiene algo que ver con el ilustre Paulo Coelho? Sí, yo soy su hermano. Hostia, que su hermano es. Mira, sí, no me llamo Adrián Cándara y soy un entrepreneur del porno. Vale, chaval, te sigo, ¿eh? Montamos hace poco un amigo y yo un pequeño negocio, y bueno, ahora te lo paso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué pasa, chaval? Pues como le decía, montamos una pequeña e ilusionante productora del porno y estamos empezando, sabe usted, y necesitamos caras nuevas para publicidad, necesitamos a gente conocida para dar un impulso y ya sabe usted. Bueno, yo entiendo, chaval, pero creo que no has llamado al número indicado, me parece a mí. Tú querías hablar con el Paulo, el cabrón del Paulo y el Paulo, ¿cómo me acuerdo yo de él? Sí, queríamos hablar con el magnánimo Paulo Coelho para ofrecerle la posibilidad de participar en una de nuestras películas. Ah, pero el Paulo no es de eso, ¿sabe? El Paulo es decente, el Paulo escribe, el Paulo se desvive por los demás, se desvive por el ser humano. Si quieres a alguien de tu baja calaña, entonces cuenta conmigo, cuenta con EU. Pero es que usted no... Que yo no qué, chaval. Pásamelo, Adri. Déjamelo, anda. A ver, que es que a usted no le importa a nadie, Paco Coelho, que no está igual su puta vida de mierda. Es que queremos a Paulo Coelho, ¿vale? Que hasta luego, hasta aquí podríamos llegar. Paulo Coelho es un pringado, adiós. Que les da por el culo. Pero, hostia, que ha colgado, tío. Es que puto Javi, es que ha sido muy bestia. Pero joder, la verdad, que su vida no le importa a nadie. ¿O no? ¿Qué hacemos ahora entonces, Adi? Es que cómo... ¿Qué hacemos? A ver, déjame pensar. Creo que podemos disfrazarte en portugués. Para la siguiente película, ya sabes. ¿Sabes poner acento portugués? Sí, más o menos, no se me da mal. Mira. Pues estoy hablando dos cosas. El Mourinho, el Cristiano Ronaldo. Y pues íbamos por Portugal. Y pues no sé. Con portugués. Pues, vaya puta mierda de película nos va a salir. Con Portugal estoy muy contento. El casete de los Dire Straits. Es el único que teníamos. Sí. Y ya, por la otra cara está rayado. O sea, había uno de chistes de Arevalo. Pero creímos no, que era mejor. Crea mejor clima este. Sí. Bueno, pues no leemos alguna noticia importante. Búscame una de OK. Búscame una de OK Diario, que ya sabes que a mí me gusta estas horas. Leer periodismo joder, de calidad. Es que no los había escuchado, pero esto es una mierda, los Dire Straits. Madre mía. Joder, ya saltó aquí él. No, yo lo he puesto porque pensaba que iba a ser en plan rollo cañero, tal como el journey del final o algo así. Esto es un coño. La primera, yo creo que te va a gustar. No se puede estar siempre arriba. La segunda. A ver, ¿la leo yo? Hombre, si quieres, me has dicho búscame. Ah, bueno, pero porque me la leyeras tú, pero bueno, venga, va. El buscador de Paulo Coelho. Sí, que le busques a él. Bueno, noticia de OK Diario, pilar del periodismo español. Cifuentes acepta el reto de una tuitera y pierde. Si alcanzo 3.600 retweets, dejas la política. Oh. El equipo de redes sociales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acepta el reto, challenge accepted, como diría Barney, de una tuitera que dice así: si consigo yo más de 3.706 retweets, te retiras de la política tú y todos los de tu partido que hacéis recortes en sanidad. A lo que la presidenta responde: ¡claro que sí, guapi! Una famosa frase en un popular anuncio de televisión. Todo, es una cachonda, su community también. Todo ha comenzado cuando Cifuentes, o mejor dicho, su equipo, ha tuiteado este domingo: ya he presentado mi candidatura a la presidencia del PP de Madrid, avalada con 3.706 firmas. Un paso más tras cruzar el puente. Es que yo me imagino a Cifuentes hablando así con voz cavernosa. A lo que una popular tuitera, la vecina Rubia, ha retado al equipo al decir que si conseguía el mismo número de retweets que firmas ha logrado la presidenta para avalar su candidatura, tanto Cristina Cifuentes como los de su partido, que hacen recortes en sanidad, esto es cita de la tuitera, tendrían que dejar la política. Claro, yo vi ese tuit. Yo lo vi también. Y había una lucha encarnizada en las respuestas diciendo que eran los rojos que habían comprado. Y seguro que retuiteasteis, putos rojos. Los rojos habían comprado perfiles y retweets. Se cree que esto es como la púnica. Oye, no quiero introducir un tema que puede ser polémico el próximo día. Ha vuelto Dragon Ball. Dentro de 3 días es 23F, dentro de 2 días. Sí. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué planes tenéis? ¿Vais al Congreso? ¿Barbacoa? ¿Hacer un cosplay barbacoa de tejero? En el Congreso. Un cosplay de tejero. El cosplay me ha gustado. Yo haré lo que hago todos los 23F. Me pongo Dragon Rapid en el televisor, en el vídeo. Un chándal. Un chándal de... ¿De España? No, del Real Madrid, pero el chándal junkie cuando te pone Parmalat, este de los 80. Porque no hay nada más fascista. ¿Qué categoría? No hay nada más fascista que eso. Y nada, me pondré a rememorar viejos tiempos. Nobleza Baturra, me pondré también Nobleza Baturra. Va a ser programa doble, Dragon Rapid y Nobleza Baturra. ¿Qué estará haciendo Juan Carlos? Monedero. No, el ex rey. Ah, el ex rey. Juancar. Limpiando la escopeta. Si su hermano ya no creo que esté cerca. Y un elefante. Eso ha sido chungo, ¿eh? Creo que está intentando no olvidarse de respirar, que con eso ya tiene bastante, ¿eh? Pobre hombre. Pobre hombre. Pobre Juancar. Mira, tenemos más comentarios, ¿eh? Gente que se queja de que le hemos colado un playback. Que saben que Javi está en el maletero de un coche. No nos estimáis, cabrones, en realidad no está en el maletero del coche. Está haciendo burgers. Está haciendo hamburguesas. Sus comidas rápidas. Levantando el país, porque este es el empleo que el PP quiere. Claro, está. Javi dedica determinadas noches de la semana a hacer comidas rápidas. Entonces, bueno, todo el mundo tiene derecho a... ¿Verdad? Todo el mundo tiene derecho. Me parece bien que trabaje con la carne. Claro. Dicen en YouTube que el 23F hay especial de No te metas en política, que debe ser un programa. Es el programa que hace Facu Díaz y el otro. El gordo y el murciano. El facha y el facha paleto. Deben ser. ¿Cuál es cuál? Sí, que además el gordo ese creo que tiene como 19 años, algo así. Que sí, es 23. Ya ha echado toda la humanidad. Totalmente a perder. Es que ha llegado mucho como... más alto que... No, lo que pasa es que es como muy errejón. Pero tiene una voz muy profunda. Sí. Y es sudoku también, además. Yo le vi un día. No es su voz, es de un enano que se comió. Es sudoku, pero lo esconde, no se le nota que es sudoku. Lo tiene que contar, como lo de los 19 años. Un abrazo desde aquí a Facu y al otro. Yo les vi en el Jimmy Jazz una vez a Facu. Son más gente. Sí, son majos, sí. Nosotros va Jimmy. Nosotros decimos esto porque él es de la broma. Estamos en el rollo. Claro, Facu es de la broma. ¿Qué va a hacer? ¿Denunciarnos por lo que decimos? Sería muy hipócrita. Pues ya. A nosotros nos vendría de puta madre. Como de publicidad. Pues es verdad, también ¿qué pasa? Es, ¿eh? Que los rojos no se pueden hacer bromas, ¿eh? Claro. Nosotros como somos el último bastión de la nobleza española. Ya, para sumar denuncia. ¿Qué pasa con los...? A mí me ha llegado información de que Monedero tiene mogollón de denuncias por acoso en la Complutense y eso no sale en los medios. ¿Sexual? Sí. Acoso a tía. Acoso, pero de lo pesado que era. Eso, ¿qué pasa con eso? Dicen que tiene mucho éxito, ¿eh? Entre yo creo que más mujeres. Que éxito es en plan que tiene el modo pulpo 24/7. De hecho, se rumoreaba que era muy amigo de Carmen Lomana. Pero eso es de verdad o es como la... Que es como verdad. La pija del collar pues de perlas. Lo que diario. A mí me la han dicho fuentes peruanas. Fuentes complutenses. Son fuentes complutenses. Bueno, pero que es verdad. Que joder, que pasa lo de OK Diario, que no investigáis ahí en la Complutense. Si no lo han sacado. Si no lo ha dicho OK Diario, es que no es verdad, de todas formas. Claro. Y hablando de OK Diario, me parece que os toca callarse a todas. Shh. Buenas noches, bienvenidos a OK versus KO. ¡Woo! El programa de preguntas en el que no ganas nada y compites por todo. Uf, qué nervios. Qué bien se ven los toros hoy, de la barrera hoy. Frente a frente, Adrián Gándara, ¿preparado? Por supuesto. Hoy tienes público, Adri. Y enfrente de él... José Antonio Rey, ¿preparado? Estoy preparadísimo. AKA Jota Pelirrojo. Quiero empezar ya, llevo una semana preparándome para esto. Bien. Hace flexiones. La primera pregunta es para ti. Tomo un squeak con cocaína por las mañanas. Sabes que las primeras son fáciles. Pablo Iglesias, ¿OK o KO? Hombre, yo me la voy a jugar, pero creo que es KO. Bien, KO. Porque su proyecto basado en la nacionalidad, en la radicalidad, perdón, se ha impuesto en la asamblea de Podemos. Están todos muy radicales. Arriba. Adrián Gándara. Venga. Pablo Echenique. ¿Ok o KO? KO. KO, por asegurar que volvería a hacer lo mismo con su asistente, a la que pagaba en negro. Eso suena y sin muy mal. Contrato. No sé. Si no fuese porque seguramente es impotente. A ver, no lo quería decir yo con esas palabras, pero el Echenique no está el hombre para hacer nada. Si acaso la atropellaría con su carricoche. Está San Antonio, las cosas suenan. No, pero a Echenique le molan los chistes hardcore sobre sí mismo, ¿eh? Sí, sí. Pues se lo dijo a los de... Al Ignatius lo retuiteó. Sí, sí. Y le dio caña como... Vamos. Di que sí, Echenique. Primero hay que reírse de uno mismo. Y tú lo tienes fácil. José Antonio Rey. Ok, ok, oh. Mario Jiménez. Uf. ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda. El tiempo corre, ok. Voy a decir ok, me la voy a jugar. Y ok. Toma, porque ya. El portavoz de la gestora socialista deja claro que el triunfo del pablismo-leninismo en Podemos rompe todos los puentes con el PSOE. Fuera puentes, a tomar fuera por puentes, culo. Todos los puentes a Cifuentes, vamos ya. Qué guapo es el pablismo-leninismo. Pablismo-leninismo. Adrián Gándara. Me voy a tatuar dispara. Eso. Dispara. La pregunta va sobre... La tatucafeta. Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Fernández. Yo creo que alguien me ha pillado Ordóñez y es un ok. Ok. Pues lo siento, Adrián Gándara, porque es KO. Porque la Audiencia Nacional ha pedido su imputación por puto por su responsabilidad en las irregularidades cometidas en la salida de bolsa de Bankia. Adrián Gándara, eres el rival más débil. José Antonio Rey, has ganado. ¿He ganado? ¿Qué he ganado? Nada. Puedes contar juego de mesa ni nada. Ha usado tu magia de pelirrojo. Quemadle. Puedes contar anécdotas sobre el tercer Rage. Vale, luego contaremos una. ¿Nos vamos ya? Creo que sí. Claro, ya estamos. Tensión. Estamos para irnos. De hecho, estamos en minutos. Where you want it, that's the way you need it. Anywhere you want it. She loves to laugh. She loves to sing. She does everything. A mí esto no me motiva para irme, me motivaría para quedarme más tiempo. Ya, pero, para irte a casa. Pero, para es que está pensado para el oyente, para que se quede escuchando Radio Vallecas. Ah, claro. ¿Y qué hay ahora en Radio Vallecas? Cosas. Malas compañías. Malas compañías. Malas compañías. Oh. Dice el calendario. Pero no éramos nosotros las malas compañías. Si nosotros somos un cachopan, hombre. Ay. Sí, somos lo mejor de la derecha. Sí. De toda la derecha. Oye, vamos a dar las gracias a los 7 espectadores que están gracias ahí. A Jorge, a Pamamios. A Pamamios. Ahí, mira, yo me quiero quedar. Nos podemos despedir con una frase muy bonita de Pamamios. Yo creo que es un pensamiento que tienes que tener hasta la semana que viene. Y dice así: I was alone, I never knew what to love to do.